Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Canto es Esperpéntico, Los Vestidos sin Memoria, interpretada por el Teatro Ensayo de la Matriz de la Casa de la Cultura, se presentará el próximo 17 de noviembre a las 10:30 en el Teatro Universitario en Quito. Se trata de una historia que caracteriza la vida de los pueblos, especialmente cuando se producen gobiernos de facto. Esta obra, escrita por Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo, está basada en las novelas El recurso del método, de Alejo Carpentier, y El señor presidente, de Miguel Ángel Astur. Internacionales. Buenos Aires. La 16ª edición del Festival de Cine de Terror Fantástico y de Ficción Buenos Aires Rojo Sangre se inaugurará hoy en la capital argentina. Se exhiben películas de Chile, Brasil, México, Finlandia, España, Nigeria, Francia y de varias regiones del país anfitrión. También se realizan talleres conversatorios, habrá una mesa de debate sobre el boom de los juegos de mesa argentinos y se desarrollará una función del Circo del Horror. El festival se desarrollará hasta el próximo 22 de noviembre. Según la crítica especializada, este certamen fue vital y fundacional para esta actualidad, en donde se suspenden ver estrenos de terror y fantástico todos los años en los cines argentinos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.